Downtown Beat es el proyecto del músico madrileño David Arribas, quien se juntó con otros intérpretes para dar forma a su álbum Home, Hogar. En este disco encontramos una canción de reggae titulada Life Over Death, de la que este otro tema es una versión dub. Ya sabes que el dub surgió en Jamaica de la práctica de crear pistas instrumentales de canciones de reggae, y era asimismo habitual cambiar el título del tema original e introducir en algún sitio la palabra dub. Entonces, de Life Over Death pasamos aquí a Dub Over Violin, un nuevo título para esta versión dub que remarca la intervención de la violinista Carolina Patterson, que no aparecía en la canción original. Estamos tirando, por tanto, de las bandas y proyectos asociados al colectivo madrileño Bass Culture Players, al que le dedicamos uno de nuestros monográficos de los jueves hace ya algún tiempo aquí en Intangible 23. Y seguimos entonces con nuestra selección musical ecléctica de los martes. A continuación sonará una versión del clásico bebop de Dizzy Gillespie, un tema de jazz interpretado por los argentinos Nicolás Chientaroli Trío. Thank you. Bebop, esta composición de Dizzy Gillespie, es una pieza con un tempo frenético y por eso interpretarla siempre supone un reto que el Nicolás Cientaroli Trio supera con buena nota en esta versión incluida en su nuevo álbum Viajeramente, que ha publicado el sello de Chicago Pan y Rosas. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23, en Todo Radio, esta emisora que puedes seguir a través de la frecuencia modulada 101.9 de Gran Canaria y en la página web todoradiofm.com. Y por algo estamos promocionando este disco en el programa Viajeramente del Nicolás Cientaroli Trio. El motivo es bien sencillo: cuesta encontrar discos de jazz tan buenos dentro del Netaudio. Ojalá que cada vez se vaya invirtiendo esta tendencia. Y vamos ya con la primera sección fija de los martes, la grabación histórica, hoy con la International Novelty Orchestra y Jean Austin, quien canta este tema, The Flapper Wife. Wonderful girl, glory. glorious girl, dreaming of your arms entwining. I'm in a whirl over my girl, Gloria, my flapper wife. Aquí teníamos nuestra grabación histórica de hoy, The Flapper Wife, interpretada por la International Novelty Orchestra, que dirigía Nat Shilkret y con la voz de Jean Austin. Y esto se grabó en 1925. Ese mismo año aparecía una novela con el mismo título, The Flapper Wife, escrita por Beatrice Barton. Y es que hubo todo un movimiento flapper en los años 20. Las flappers eran las jóvenes que se vestían de una forma sofisticada, escuchaban jazz y les gustaba ante todo divertirse. Si has visto, por ejemplo, la nueva versión de El Gran Gatsby, que está en los cines ahora mismo, pues ahí hay un buen ejemplo de la estética flapper. Y seguimos hablando de cine, en cierto sentido. Existe una película bastante penosa que se titula I was a teenage strangler. Yo era un estrangulador adolescente. La cuestión es que la banda sonora no está nada mal. La firma el grupo Alien Pornography y vamos a escuchar esta grabación descartada o outtake. Pues aquí hemos escuchado esta grabación descartada, outtake, el último tema de la banda sonora de la película I Was a Teenage Strangler, disponible en el archivo de la música libre. Los autores de esa banda sonora son los integrantes de la banda Alien Pornography, con William Hellfire, Matt Eklund y Mickey Obun. Todo apunta a que en este caso la banda sonora es mucho mejor que la película, como comentaba antes. I Was a Teenage Strangler consiste en una sucesión de escenas escatológicas y desagradables presentadas como un ejercicio de cine de terror, y la protagonista se llama Misty Mundai. Pero al menos uno puede escuchar la música sin sufrir demasiado, recogida en esta banda sonora del grupo Alien Pornography. Y entonces damos paso ahora a los sonidos mucho más reposados del dúo italiano In a Sleeping Mood, con este borrador número 1, Draft One. Thank you. Si te entra sueño escuchando esta música, no tienes por qué sentirte culpable, porque el nombre de este dúo es precisamente In a Sleeping Mood, con ganas de dormir. Este era el borrador número uno, Draft One, de su álbum Draft, un lanzamiento del sello virtual Joe en el label. Y In a Sleeping Mood es el proyecto de los italianos Donato Panacchio y Mauro Polito. En ocasiones su música puede oscilar también hacia la electrónica. Y esta es la segunda vez que suena la propuesta de In a Sleeping Mood aquí en Intangible 23. Ahora vamos a presentar el interesante recopilatorio On a Steady Diet of Hash, Bread and Salt. Es un ejercicio de actualización del folclore musical griego de principios del siglo XX, con versiones llevadas a cabo por músicos actuales. Y entonces vamos a poner ahora el tema Black Eyes, Ojos Negros, interpretado por Nettle. Thank you. a dieta de hachís, pan y sal. Esa sería la traducción del título de este recopilatorio, On a Steady Diet of Hash, Bread and Salt. Se pretende aquí recuperar la vertiente más pura del estilo rebética, un tipo de música folclórica griega que tuvo su principal desarrollo en los años 20 y 30 del siglo pasado. Luego, al parecer, ya se fue comercializando, digamos, pero la intención de los creadores de este recopilatorio era rescatar el momento de mayor pureza de la música rebética, al mismo tiempo haciendo una visión de futuro. Para ello le pidieron a 15 grupos y artistas que versionaran estas canciones antiguas griegas. Por ejemplo, aquí teníamos al grupo Nettle con el tema Black Eyes, ojos negros, y unas letras en inglés que son una traducción del original griego. Este es uno de esos discos que se descargan, uno los escucha por encima y quedan aparcados en alguna carpeta hasta que varios meses después se vuelven a escuchar y revelan pues todo su interés. Entonces, seguimos aquí en Intangible 23, después de escuchar esta primera muestra del recopilatorio On a Steady Diet of Hash, Bread and Salt. Vamos ahora con el dúo estadounidense Defaka Beat y un tema un tanto distinto a lo que suelen hacer. Aquí no hay percusión ni emplean sampleos de películas de cine negro o similares. Este, en cambio, es un ejercicio de música para piano y con grabaciones de campo. Se titula Home Movies of the 90s, películas caseras de los años 90. Thank you. Home Movies of the 90s, así se titula este tema del dúo Defacca Pit, y esto aparecía en el álbum Apparatus for Controlling the Mechanism of Floating Vessels, algo así como aparato para controlar el mecanismo de naves flotantes. El típico título rimbombante que suele acompañar la música de Defacca Pit. Y este fue un disco publicado por el sello Pickpack, y en cierto sentido este álbum definió la actual línea que ha seguido el dúo, dando lugar en meses sucesivos a los mejores trabajos de Defacca Pit como Rust Belt o Roswell Radio Cult. Bueno, pues ahora llega ya nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Está sonando la sintonía del momento bizarro, la sección más estrambótica de Intangible 23, con el Dr. Phipps que aporrea su organillo infernal, reinterpretando la melodía introductoria de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y entonces, hoy en el momento bizarro, tenemos la canción Disco Tunes Gonna Rape My Blues, que habla de una serie de relaciones poco decorosas entre la música disco y el blues, y este es un tema de Flash Mustache. But I woke up, wrestling with a snore. And I felt my need to move my feet and get out on the floor. Bimbo Gimpy Disco Girl, you're a dervish disco whore. You're a greasy gimpy go-go bitch, and I quit Joe McGraw. Disco tunes gonna rip my blues and chase them till they roar. Cause they've got a beat that'll move my feet right across the floor. Greasy, gimpy disco girl, the meatballs through my straw. To a hot hand and feet will nail your feet down up to the floor. Disco tune's gonna rape my blues. Disco tune's gonna rape my blues. Disco tune's gonna rape my blues. Chase them till they roar. Gonna rape my blues, chase them till they roar. Cause they've got a beat that'll move your feet right across the floor. Greasy, gimpy disco girl, meatballs through my straw. To a hard heavy beat will nail your feet down onto the floor. Estamos acabando de repasar los diferentes volúmenes del recopilatorio Rebirth of Fool del sello Dual Plover. En el primer volumen encontramos nuestro momento bizarro de hoy, la canción Disco Tunes Gonna Rape My Blues de Flash Mustache. Y esa primera entrega de Rebirth of Fool aparecía en el año 1997. Ya ha llovido bastante. Y a día de hoy se puede descargar, al igual que otras dos entregas del recopilatorio, desde el archivo de la música libre. Y entonces entramos ya en los últimos minutos del programa de hoy martes, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Vamos a despedirnos con sonidos armoniosos, empezando con el proyecto The Nikki Grace Experience. Canta aquí de nuevo Lotte Kestner y esta canción se titula Perpetual Acrylic Lines. For the vacantness is silent song. Spring adorned the beauty bird in spring. La semana pasada ya escuchamos una de las colaboraciones entre The Nikki Grace Experience y Lotte Kestner, incluidas en el álbum The Black and White Opinion, que puedes descargar desde el sello Webhunt. Y hoy le ha tocado el turno a esta canción Perpetual Acrylic Lines, líneas acrílicas perfectas o perpetuas más bien. Y lo último que escuchamos hoy en Intangible 23 es una danza para hombres, Arkham Men's Dance, interpretada por el conjunto Kolyanniki. Thank you.